verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Septiembre de 1930. La oposición, el capital y los principales medios de comunicación por entonces gritaban su hastío ante una crisis terminal. Hablan de la destrucción política, económica, pero fundamentalmente moral. No aguantan más y ante tanta orfandad se muestran ante el pueblo como los salvadores de la patria. En realidad, no soportan un día más al pueblo en el poder, y lejos de estar cansados de los errores del gobierno, ya no soportan más sus aciertos. Con el voto universal y secreto, hacía 14 años que gobernaba el radicalismo, y en las elecciones del 28, don Hipólito logró el mayor porcentaje de votos de la historia política argentina. Mañana del sábado 6, José Félix Uriburu salió hacia la Casa Rosada y a las 18 ocupó el despacho presidencial. Al día siguiente disolvió el Congreso y agradeció a la prensa seria del país el servicio que prestó al mantener latente el espíritu cívico con una propaganda patriótica y provocar la reacción popular. El lunes 8, el dictador y sus ministros juraron sus cargos en la Casa Rosada. 6 días después, los ministros de la Corte Suprema de Justicia visitaron a Uriburu y le entregaron una acordada. Ese texto fue algo así como el undécimo mandamiento, la norma que el Poder Judicial utilizó para poder legitimar a todas las dictaduras del siglo XX. Curiosamente, los hombres de la justicia construyeron una acordada tan política como vacía de contenido jurídico y se rindieron sin pelear ante la flaca apariencia de legitimidad que ofrecía en la Rosada un uniforme del ejército. Firmaron los miembros de la Corte: José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. Y firmó también el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta. Cualquier similitud del pasado con el presente es pura coincidencia. A partir de este histórico documento, el judicial fue una escribanía de todas las interrupciones constitucionales, el único de los tres poderes que siguió de pie después de cada golpe de Estado. Entre el 55 y el 76, los golpistas siguieron fabricando crisis para después aparecer como los padres adoptivos capaces de salvar una vez más al país huérfano. La fórmula del cuanto peor mejor siempre les rindió buenos resultados. Ante el naufragio inminente y sin botes para todos, el partido militar, los economistas de los centros financieros y el poder judicial prometieron ante el caos el regreso del orden. Aseguraban frente al supuesto descalabro de las cuentas fiscales devaluación y ajuste. ¿Para qué? Para sincerar la economía. Rodrigazo, por ejemplo. Pero sin generales para seducir, que ocupen, claro, después el sillón de Rivadavia, el plan ahora encontró que la verdad hay demasiada oscuridad, una larga y oscura transición buscando sin suerte un plan destituyente de acción confiable. La crisis económica soñada quedó muy lejos, la muerte de un fiscal tampoco alcanzó. Decenas de operaciones mediáticas y centenares de tapas de diarios no lograron poner de rodillas al gobierno. Entonces, optaron por deslegitimar el origen, como intentaron primero en Venezuela y después en Brasil. Si roban millones de dólares, ¿por qué no pueden robar millones de votos? Y cuando le apuntan al kirchnerismo, en realidad le apuntan al corazón del sistema. Cristina termina ilesa su mandato y con altísima imagen positiva. Argentina recupera índices de crecimiento en medio de una fuerte contracción mundial. Y encima, gana batallas frente a los buitres en los foros internacionales. Con ese diagnóstico, la derecha nunca pudo tomar la posta por las buenas. La restauración neoliberal no puede irrumpir porque sí. Necesita desgaste, violencia, caos, devaluación, inflación, saqueos. Septiembre de 2015. Una soberbia e irresponsable Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Tucumán secuestró a 40 millones de argentinos. Un juzgado arbitrario con berretín de tribunal electoral que tiene el mismo poder para anular elecciones que el que ostenta el Tribunal de Disciplina de la AFA. Fueron demasiado lejos. Dos jueces fueron más que 113.000 votos de diferencia. Dos jueces que argumentaron sin bases jurídicas, siguiendo exclusivamente su deseo y esgrimiendo un profundo desprecio por el futuro del sistema. Dos jueces que, vistos a través del prisma de la política tucumana, se creyeron con la fuerza republicana necesaria para asaltar la voluntad popular. Ruiz y López Piosek pusieron en jaque a 32 años de democracia con tres notas periodísticas, dos urnas quemadas por dirigentes de Cambiemos, un ínfimo porcentaje de mesas impugnadas y la agresión a un camarógrafo. Ninguno de todos estos datos explican por qué ganó Cano y por qué el fraude intentó entronizar automáticamente a Mansur. Ruiz y López Piosek quedarán en la historia como los primeros, porque desde 1983 nunca se declaró nula una elección democrática en la Argentina. El fallo habla de dudas, pero no muestra ninguna certeza. Siembra sospechas, pero no aporta pruebas. Lo único que asegura es que el voto de un pobre parece que se tuerce por un bolsón de comida y que existe un voto que es hijo de la civilización, la victoria de la derecha en la capital tucumana, y otro de la barbarie, el triunfo del Frente para la Victoria en la provincia profunda. El espíritu de una decisión que retrasa hasta la Argentina previa a la ley Sáenz Peña con escala en las elecciones anuladas en el 31 y en el 62 y que termina en la proscripción de la mayoría durante casi dos décadas, lleva en su ADN una carga imposible de disimular: voto calificado y caudillaje conservador. El regreso a la acordada de 1930 fue planificado por el Partido Judicial después de la marcha de los paraguas. Una corte desbocada que, con Fait y sin Zaffaroni, empezó a tirar fallos provocativos. Otros tribunales menores copiaron muy rápidamente el gesto. Desde febrero se acumulan historias borrachas de impunidad. El juez Ercolini rechazó el pedido de indagatoria a Manieto, a Ernestina y a Bartolomé Mitre. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier. El juez federal de Bahía Blanca, Claudio Pontet, benefició a Massot con la falta de mérito. Y con el mismo argumento, la justicia le perdonó la vida a Agustín Botinelli, el exdirector de Paraty, imputado en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Y en el mismo marco, la Corte Suprema archivó para siempre las torturas de los soldados en Malvinas. En los últimos días, y con la intención de levantar una torre que tapa y la renuncia de Niembro, el pasado de Mesa y la investigación de la Procelac sobre Lombardi, más los 700 millones de pesos que nunca viajaron a un canal de Misiones, se sumaron títulos muy importantes. Primero, adelantaron 24 horas la sentencia sobre las elecciones tucumanas. Después llegó la renuncia de Fait, proclamándose el guardián de la República hasta el 10 de diciembre. Luego, el fallo contra Víctor Hugo. Silencio ante la compra irregular de Nextel a cargo de Clarín. Y por último, la clausura con gustito a intimidación de C5N. Mientras todo esto pasa, el PRO lanzó tímidamente una campaña de memoria, verdad y justicia sobre casos de corrupción en estos últimos 12 años, trazando un paralelo muy desprolijo con los procesos contra los cultores del terrorismo de Estado. Algo así como, Mientras ellos persiguen delitos del pasado, nosotros queremos enjuiciar a los delincuentes del presente. Hoy Chaco vota amenazado por la posibilidad de una nueva denuncia teatral en un juzgado amigo que abra las puertas de otro papelón jurídico. Ser el último paso electoral antes de las presidenciables y después de Tucumán es elegir en un campo minado por una oposición sedienta. Pero, en realidad, en lo inmediato, ya sabes, van por Scioli y si no pueden llegar a la segunda vuelta, buscarán que el candidato del frente asuma mal herido, sin legitimidad. No les importa Tucumán. No les importó Nisman, ni ninguna de las banderas que levantaron para salvar a la República. Todas son excusas para atentar contra el modelo de país que impide su modelo de colonia. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Hablando con Isabel. Isabel, buen día. ¿Cómo va? Y planificando Cuba, donde no solamente uno supone tendremos la palabra de Ramiro Rearte, enviado de la radio pública, sino también alguna entrevista que le meta valor agregado a estos días tan particulares, históricos. Pensamos entrevistar a un politólogo de Cuba para que nos cuente directamente las vivencias del pueblo cubano, agregando un poquito. Sí, y señora. Eso sin dejar de tratar, por supuesto, los dramas de Venezuela, Cuba, claro, elecciones en Grecia, las migraciones que tenemos. Pero bueno, vamos a centrar en Cuba primero. 8:16 ya pasaron del nuevo día. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas 2 horas de radio. Los diarios de todo el país, el análisis de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, algo muy especial. Él es mendocino, él es cacique huarpe, Marcelino Azaguate. De su último trabajo discográfico, De Hierro y Barro, con mucha tradición de la mano de su pueblo originario y una mixtura con todo lo contemporáneo. Sonidos de Mendoza, sonidos huarpes, el sonido de Marcelino Azaguate. Caramba, y qué bonito sueñan los pobres con sus santos y sus dioses, camino y barro del hombre. Ay, qué bonito. Qué bonito es el amor. Van con cielos ganados, van con el pecho abierto, no le temen a la muerte, porque no buscan regresos. Hola Gustavo, tipo María José, Vicente López. Ayer leía la declaración de uno de los jueces que firmó y evidentemente tomó a los medios como fiscales, dice que tomó los videos. Ni siquiera pidió los crudos como algún atisbo de investigación, ni siquiera los videos editados, que ya sabemos cómo se pueden editar videos. Ni siquiera esa precaución. La verdad que es lamentable. Gustavo, equipo, Juan Sergio, Pepe, Andrés, Ana, Delia, el abrazo de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Quiero felicitar al pueblo más digno del mundo, al pueblo que no se dejó vencer por el imperialismo más terrible y corrupto, Estados Unidos. Me refiero al pueblo cubano. Gracias, Fidel. Gracias, Che, por haberlo llevado hasta la victoria. Y gracias, Francisco, por tu adhesión a este pueblo. Y gracias, Cristina, por representarnos. Cuba nos enseñó que se puede. Y hasta la victoria. Qué bonito, sueñan los padres. Ay, qué bonito. Hola, Gustavo. Eduardo, de Devoto, esperando con ansiedad tu programa. No sería extraño que hoy en el Chaco continúe lo que a mi criterio, un ciudadano común, pergenia la oposición mediática hegemónica y que repiten como loro los ineptos opositores a los cuales no se le cae una idea. Solamente les interesa justificar la derrota con la palabra fraude, además de cobrar a un de cuidar a un corrupto candidato. Es probable que los pobres, con sus santos y sus dioses, camino y barro del hombre. Augusto de Chingolo, buen día, Campana y equipo. Hago mía las palabras de Eduardo Barcesat. Fallo nulo, antijurídico y prevaricante, y conducta sediciosa. Corresponde una acción penal nulificante, es lo que sostiene el constitucionalista Barcesat. Si creen que de esa manera van a detener al pueblo argentino, porque no buscan regresos y con miradas perfectas. Hablo de Villa Crespo. Ayer 30 adultos mayores de la Jaureche de Palermo teníamos turno para ir al Centro Cultural Kirchner y pasar un momento agradable. Bueno, la derecha y toda la runfla de este país en contra del pueblo nos privó de eso, porque también hubo una amenaza de bomba. O sea, no quieren que nosotros estemos, ni siquiera podamos disfrutar de una hora recorriendo. De noche sin destino. Visión Nacional. Y con claveles del aire. Este es un manual de Fontevecchia, de perfil. Es casi una clase que explica, y cerca de 40 años de periodismo. Agarrás el suplemento domingo del diario Perfil de hoy y dice: entrevista, señor juez. Reportaje imperdible a Carlos Fait, que esta semana sorprendió a todos al anunciar su renuncia a la Corte Suprema. Y entonces uno dice, bien, Perfil, ¿no? Porque en una semana donde había que hablar con Fait, hablaron con Fait. Cuando abrís el suplemento domingo, dice: en esta entrevista publicada por la revista de la Facultad de Derecho de la UBA en el año 2005, ¿escucharon bien? Bueno, esto es Fontevecchia. Es la promesa siempre incumplida. Te promete la palabra de Fait y cuando vas adentro del suplemento domingo tenés a un Fait prácticamente de la última etapa donde daba notas, exactamente hace 10 años. Hace 10 años. La palabra de Fait hoy en la central del suplemento domingo es del año 2005, copiada de lo que editó en su momento la revista de la Facultad de Derecho de la UBA. Pero eso parece de hoy, Gustavo. Y esto está mostrado como que es de hoy. Entrevista, señor juez, caricatura gigante de Fait, reportaje imperdible a Carlos Fait, que esta semana sorprendió a todos al anunciar su renuncia a la Corte Suprema. Habla de su infancia, de la justicia y de su misión en la Argentina. Increíble. Y sin embargo, esto tiene 10 años. Alicia, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien en este Visión Nacional tempranito, ¿no? Señora. Y con toda la energía de ustedes. Bueno, escuchábamos a gente de mi tierra, un cuyanito, cantándole a la tierra. Y como acá, usted dijo cómo se llamaba el CD, ¿no? Sí, entre el hierro y el barro o algo sí, así. De hierro y barro. De hierro y barro. Pero adentro dice: mi rostro de hierro en la ciudad indiferente, mi corazón de barro, sangre y luz del continente. Y lo que escuchábamos en la voz de Marcelino Azaguate es un tema que lleva su firme. Siempre te espero, mire como yo. Bien. Los espero a ustedes. 8:24 ya pasaron de este domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, el golpe judicial tucumano y el plan de la derecha para las elecciones de octubre, la operación de Macri, Clarín y La Nación para violentar la voluntad popular. El vergonzoso fallo que anuló los comicios en Tucumán es un ensayo del intento de invalidar las elecciones presidenciales del 25 de octubre. El establishment busca evitar que Cristina entregue la banda presidencial a su sucesor para debilitar así al próximo gobierno. La verdad que este dato que tira Roberto Caballero es una imagen que a uno lo lleva automáticamente hasta mediados de 1989 y aquella reunión de Alfonsín con Manieto, cuando Alfonsín le dice a quien está ya liderando el golpe de mercado que es muy importante esa imagen como simbólica, sobre todo para esa Argentina que llevaba como podía 5 años y medio de democracia después de la última dictadura. Y Manieto, entendiendo que eso era demasiado importante para consolidar el sistema, le dijo: no, usted no entiende, el problema ahora es usted. Y por lo tanto el golpe de mercado se lanzó y lo derribó. Me da la sensación que hay mucho de eso, de intentar que no se llegue a ese 10 de diciembre con la entrega de la banda presidencial para evitar el dato simbólico tan fuerte de y 4 presidencias consecutivas del Frente para la Victoria, en el marco de una democracia aceitada, consolidada, sólida. Pero en lo simbólico también se juegan muchas cosas. El Papa celebró el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, el segundo título en importancia de Tiempo Argentino este domingo. Diario Norte de la provincia de Chaco, 1.200 gendarmes y 3.000 policías para la seguridad electoral. Se suman veedores nacionales e internacionales, incluyendo a Alejandro Tulio. El dato más importante en la tapa del diario Norte de Chaco, 1.200 gendarmes y 3.000 policías para la seguridad electoral. Un dato interesantísimo. Uno revisa y revisa y revisa las tapas de la prensa hegemónica de esta mañana. La Nación, Perfil, Clarín. Y de movida me parece absolutamente increíble que no estén las elecciones en el Chaco. Es absolutamente increíble. Por supuesto que sí, tenés información en su vida interior y en ese sentido no dejan de operar. Lo tenés a Clarín, página 9, diciendo: Chaco elige gobernador en medio de denuncias por irregularidades. Ya, casi como esperando la profecía autocumplida. Chaco elige gobernador en medio de denuncias por irregularidades. Es lo único que te dice Clarín hoy en página 9 sobre cómo vota el Chaco hoy. Amenazado, como te planteábamos en el editorial. Otro dato que está en todas las tapas y tiene que ver con un Scioli ya ganando en primera vuelta. Es, me parece, el dato más importante que tiene que ver con las elecciones de los diarios de este domingo. Perfil, encuesta, Scioli más cerca de ganar en primera vuelta. Y los datos son 42% para Scioli, 28% para Macri, 19% para Massa. Si uno pone estos números en paralelo con lo que fueron las PASO, el único candidato que crece es Scioli. Los otros dos quedaron absolutamente estancados. Y después, el título secundario, el más importante de los secundarios, dice el Che Francisco: el pontífice inició su visita y hoy verá a Fidel y dará una misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución. Es la primera escala de la gira del deshielo que incluirá después a los Estados Unidos. Pero, te reitero, Scioli más cerca de ganar en primera vuelta, 42% para él, 28% para Macri, 19% para Massa. Diario 1 de Mendoza: por cortar la ruta a Chile, la justicia procesó a 18 camioneros. Lo dispuso el juez federal Walter Bento sobre 38 de esos choferes que ya estaban imputados por impedir la libre circulación el 16 de agosto pasado. Y el título secundario más importante: el Papa llegó a Cuba y pidió más diálogo para terminar el bloqueo. 8 horas 29 minutos, ya nos vamos a Cuba. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Del otro lado de la línea, Isabel, nos espera un politólogo. Vamos a meterle valor agregado a todo lo que hemos dicho a través de la tapa de los diarios y de tu análisis sobre este día tan particular, absolutamente histórico. Así es, como es histórica, por supuesto, la visita del Papa Francisco a Cuba. Vamos a dialogar en esta mañana, en primer término, para empezar con el tema, con el doctor en filosofía y politólogo y comunicador social, Darío Machado. Buenos días, Darío. Buenos días. Aquí de Radio Nacional, el equipo de Visión Nacional, te saludamos. Bueno, también un saludo para ti, para los colegas en cabina y especialmente para la audiencia de Radio Nacional. Ay, qué lindo, qué buenos bríos nos llegan desde la isla. Bueno, queremos aprovechar lo más que podemos estos minutos, que son como siempre un lujo de la radio pública argentina. ¿Cómo vivieron, cómo viviste la llegada, ese recibimiento? ¿Qué se sentía en las calles, Darío? Bueno, el recibimiento del Papa por el pueblo cubano fue realmente apoteósico. Fueron 18 kilómetros de recorrido, siempre saludado por miles de personas. Nunca antes un Papa despertó aquí tanto reconocimiento y entusiasmo en la gente. La imagen de Francisco, que es resultado de su actitud personal, sus ideas, su ética, su sencillez y modestia, y de su carisma, porque es un Papa con mucha simpatía personal. Y para nosotros los cubanos, el hecho de ser latinoamericanos y argentinos, la patria del Che, el hecho de oponerse al bloqueo, de llamarlo bloqueo, no embargo, y el haber enviado un saludo personal a Fidel en sus primeras palabras, lo acerca mucho más a nosotros. Claro, fue muy emocionante cuando... Los próximos días que nos acompañará dejarán seguramente... en los cubanos una imagen con el mejor de los recuerdos. Aquí lo que hay es un clima festivo, Isabel. Bueno, digo que fue muy emocionante escuchar, porque lo vimos, se hizo transmisiones en directo, por supuesto, por varios medios, y cuando el Papa le manda este saludo a Fidel, ¿no? Fue realmente impactante y que habla también de la postura, de la dignidad. El protocolo, como hace muchas veces él, lo hizo de modo personal. Dijo un saludo afectivo a su hermano. Exacto. Dirigiéndose al presidente Raúl. Exacto. Bueno, ¿cuál sería, Darío, la mirada, el significado para Cuba de esta visita? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, mira, efectivamente viene en un momento muy importante en el que el propio Papa ha contribuido a ese acercamiento con los Estados Unidos, que deja por delante todavía una batalla importante, que la mencionó también el propio Papa y ha seguido hablando sobre ello, la necesidad de ponerle fin al bloqueo. Por eso yo percibo como un hecho importante que viene a reforzar eso que el propio Papa definió en su discurso. Él abogó por fomentar una cultura del encuentro y del diálogo. Incluso mencionó algo que a mí me puso mucho a pensar. Dice que esa paz, ese diálogo nos hace falta en esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial por etapas. Quiere decir que es un Papa que viene... abogando por la paz, por el encuentro, por el diálogo, pero sobre todo sobre la base del respeto que el propio Papa con su visita está evidenciando. Claro, un respeto, ¿verdad?, a la lucha del pueblo cubano. Esto es importante remarcar, porque algunos dicen que el Papa fue como a cantarle las 40 a Cuba, a decir, bueno, hay que mejorar el tema de los derechos humanos. Sin embargo, esa no es la visión ni de lo que el Papa dijo ni de lo que lo viven ustedes en Cuba, ¿no? Efectivamente, fíjate, aquí nada más ver los semblantes, la sonrisa de sincera simpatía que se vio al saludarse el presidente cubano y el Papa evidencian que hay un clima bueno de relaciones con el Vaticano y la Iglesia y con los cubanos. O sea, este es un Papa que viene con la finalidad de aportar, no de regañar a los cubanos, ni de orientar o decir hay que hacer tal o más cual cosa, sino que viene como uno más. Y yo creo también que completa este clima de acontecimiento la visita de otra argentina que se produjo ayer. La presidenta Cristina Fernández llegó invitada por Raúl, ya se reunieron en el Palacio de la Revolución y ella estará también hoy presente en la misa. Y lo traigo a colación, entre otras cosas, porque cuando llegó la presidenta, en sus primeras declaraciones en el aeropuerto, tuvo palabras de reconocimiento para Cuba y para su pueblo, y ella dijo textualmente, sí, a Cuba nadie le ha regalado nada, se lo han ganado ustedes mismos. Exactamente. Quiere decir que es todo, yo creo que un clima sobre todo de integración, de acercamiento, de diálogo, de comprensión, es un clima constructivo el que va a rodear toda esta visita. Precisamente te iba a preguntar eso, que la presidenta ha llegado y que va a compartir hoy la misa con el Papa en la Plaza de la Revolución, acompañado por el Che, acompañado por Camilo Cienfuegos, acompañado por José Martí, por los dirigentes de la Revolución y por todo el pueblo cubano, además de la presidenta de Argentina. Efectivamente, es todo un clima de acontecimiento, un clima festivo, la plaza está engalanada, la gente tiene mucho entusiasmo desde muy temprano. Están saliendo de aquí del barrio las guaguas que van a llevar, están llevando ya personas hacia la plaza. Quiere decir que yo creo que hoy domingo es un día muy lindo para los cubanos y muy prometedor en cuanto al futuro de Cuba y al futuro también de nuestra región, por el cual por supuesto hay que luchar mucho, pero teniendo este clima tan adecuado para enfrentar los desafíos que nos depara el futuro, todo eso nos llena de un gran entusiasmo. Darío, está muy claro que esto que estamos viviendo ahora es resultado de una vieja construcción. No obstante, y como nos sucede a veces a nosotros, que terminamos naturalizando algunas cosas que nos pasan hoy, pero que parecían impensadas hace 20 años en la República Argentina, en medio de los 90, del neoliberalismo. Yo te pido a vos que te pares en cualquier momento de tu propio pasado, en el periodo especial, en cualquier momento de esos en los que hubo que reforzar y consolidar el concepto de la Revolución Cubana para hacerla más fuerte y para poder seguir resistiendo. Esto es parte de un momento que era inimaginable hace 15 o hace 20 años, ¿no? Sí, bueno, mira, efectivamente, yo creo que cuando los pueblos son conscientes de cuál es su papel en la historia, son capaces de hacer milagros. Muy bien. Y creo que el pueblo cubano ha hecho ese milagro que ha reconocido también la presidenta Cristina Fernández, ese milagro de dignidad, de heroísmo y de poder llegar a un momento en que hemos tenido y estamos viviendo la felicidad de tener en Cuba un Papa argentino y que podamos sentirnos que ahora estamos acompañados en toda una época en que estuvimos muy solos. Muy y el hecho también de que es un encuentro sobre todo de ideas, porque el Papa, las ideas que él preconiza, su crítica al capitalismo salvaje, su defensa del ser humano y de la naturaleza, haberse pronunciado no solo por la paz, sino contra la guerra, que parece lo mismo, pero no es igual. Exacto. Ha mantenido y exigido a la Iglesia una postura de humildad, de modestia, y él mismo es un ejemplo de esa modestia, un Papa que ataca a los dogmas inservibles y acerca a Cristo a la tierra, y en Cuba tenemos una ciudadanía con una cultura de resistencia, una cultura que lucha por la dignidad del ser humano, por la solidaridad. El propio presidente Raúl destacó en su discurso las cifras de los aportes que Cuba, aún en medio de esa dificultad y de ese propio periodo especial, supo compartir lo que tenía con otros pueblos del mundo, particularmente de nuestra región latinoamericana y caribeña. Todo eso como que nos dignifica, es casi como que estaba la historia había preparado que un momento como este se produjera. Qué bueno, Darío, tomamos con emoción tu idea, tu imagen que resume la del milagro, un milagro construido con la lucha de los pueblos, de los pueblos del mundo, de América Latina y del pueblo cubano, que con su resistencia, con su obra, también ha sido capaz de construir este presente, como lo dijo el Papa, como lo subrayó la presidenta de Argentina y como lo vive todo el pueblo. Estamos dialogando con el doctor Darío Machado desde La Habana. Bueno, te damos un saludo, te agradecemos, sabemos que estás marchando para la misa en la plaza y te pedimos acá con Gustavo, claro, con Gustavo, Cecilia, Bruno, Alicia, y yo, que por favor nos tengas presente ahí, vamos a estar a través tuyo y con todo el pueblo cubano en esa plaza. Así que acordate de nosotros, que hacemos el aguante desde acá. Un abrazo grande y bueno, felicidades por esta gesta. Bueno, muchísimas gracias. Justamente me esperan unos compañeros para salir para la plaza a escuchar a Francisco. Y por cierto, un dato curioso, el lugar donde se erigió la Plaza de la Revolución se llamaba antes la Loma de los Jesuitas. Ah, mira, mira, qué bueno. Ah, bueno, parece que estaba pensado para este día, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, Darío. Hasta luego. Un abrazo. Que el paraíso no se sienta perdido, y un llanto de savia detenga su latido, para que su gente no sienta la tristeza y levanten su voz por sobre la maleza. Hola, querida Nacional, la radio al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar y felicitar al señor Gustavo Campana por su gran creación radial, Visión Nacional, un programa de interés general para la sociedad. Quiero hacer llegar mis respetuosos saludos en el Día del Jubilado a todos los jubilados del país que con su lucha y su sacrificio hicieron grande a nuestra patria. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Canto sentido le dé fortaleza. Saludos a los compañeros y compañeras. Bueno, palabra que recuperaron Néstor y Cristina. Grande la palabra compañeros. La vamos a llevar grabada en nuestros corazones. Pero quiero decir que tengo un conocido que vive en González Catán y que tiene un familiar que fue puesto a dedo como juez en Tucumán. Bueno, en un año se enriqueció. Casa hermosa, autos últimos modelos, los mismos que lo pusieron le dicen pará de robar y él les acá está honorosa la mesa a todas las gente y a todas las flores preparando la canastita, la viola, los sanguchitos para el picnic de mañana. Y bueno, y muy atento de la casa al trabajo y de la el trabajo a la vida. Lectura recomendada, página 29 de Tiempo Argentino. No fue magia, pero sí fue mágico. Firmado por Hernán Brienza. Y claro que no fue magia. Fueron políticas públicas. Fue un modelo económico sensato y de equilibrio que aún en los momentos más difíciles, como en la actualidad con el cambio de reglas de juego económica que realizó Estados Unidos, bregó por no perjudicar a la mayoría de los argentinos. No es casualidad que millones de argentinos no sean empujados a la pobreza y a la miseria de un día para el otro. La decisión de no transitar el camino de los ajustes permanentes que propone la pandilla de economistas neoliberales fascinerosos vinculada al PRO, por supuesto que no es parte de la magia, sino de una decisión política. No fue magia, pero fue mágico. Hernán Brienza, página 29 de Tiempo Argentino. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública.

Meneri, se llamaba La Maleza. Lo que está, y allí cantaba una conocida de todos, pero en otro rubro, ¿no? Uh-huh. Más popularmente conocida en otro rubro, que está la voz como invitada en este La Maleza de Carolina Pellerati. Muy bien. Bien, pero no termina la historia ahí. Uh-huh. Porque como hay tantos llamados, hay que poner más música. Muy bien. Entonces pusimos El Cardón, un tema que también tiene la firma de Marcelino Saguati, lo está interpretando en este momento, está sonando. Parte de esa patria invisibilizada, ¿no? Ya a esta altura del partido estamos tan acostumbrados a esto, es lo que cada vez que nos comunicamos con Diego Dominelli intentamos poner sobre la superficie, porque la verdad es que hay muchísima información. Yo podría decir que todas las semanas, y esto lo está demostrando Diego todos los domingos, hay mucha tela para cortar solamente de un rubro que tiene que ver con la Argentina en el aire, con aerolíneas o con, por ejemplo, el Pampa 3, avión de entrenamiento, la tercera generación de aquellos Pampa que vinieron después del Pucará y que ahora se fabrica íntegramente en la República Argentina, su primer vuelo en Córdoba, se esperan otros 40. Digo, parte de las noticias que tienen que ver con la Argentina tecnológica que toda la prensa hegemónica guarda bajo siete llaves. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo fue el otro día en Córdoba? Y la verdad que estar en la fábrica, en la ex fábrica militar de aviones, o IFADEA, no deja de conmover, ¿no? Sí. Por la inmensidad, por todo lo que se hizo ahí y porque por todo lo que se está empezando a hacer, sobre todo con la puesta en marcha y ya el primer vuelo de prueba y de bautismo del Pampa 3. Y además, Diego, porque perdón, es estar de alguna manera recuperando el país que no nos dejaron ser, ¿no? Cuando uno está parado ahí, entiende, claro, todo. Y la verdad que también te das cuenta desde dónde se agarran quienes no cuentan lo que se está haciendo. Sí. Y cuentan el resultado de los vaciamientos, porque hay que recordar que esta fábrica de aviones, que nació en la década del 20 y que después tuvo su auge en el gobierno de Perón con el proyecto Pulqui, después ahí se fabricaron los rastrojeros, sí, la moto Puma, y después, bueno, ya desde la década de la mitad de la década del 60 para adelante cada vez menos, si bien sí, se hizo el Pucará y demás, pero llegó el apogeo del neoliberalismo en la década del 90 y el gobierno de Carlos Menem concesionó la fábrica a la Lockheed Martin, que es un fabricante de aviones militares también y de pasajeros en una época de los Estados Unidos, con un proyecto que nunca sabremos si fue cierto o si era parte de la mentira para que la empresa fuera vendida, cuestión que la vaciaron, como vaciaron aerolíneas, como vaciaron los trenes, como vaciaron tantas cosas en el país. Sí. Entonces, cuando vos llegás ahí, ves el resultado de ese vaciamiento, no es que no se ve. No, el plan es, a ver, recién vos hablabas del rastrojero, pequeña nota al pie y que explica gran parte de todo lo que estás diciendo. La fabricación del rastrojero en la República Argentina fue cerrada por Martínez de Hoz. Claro. A pedido de las grandes multinacionales que observaban que los rastrojeros argentinos eran un vehículo multipropósito que se exportaba básicamente a Medio Oriente, porque ahí tenía un grado de resistencia muy fuerte a las altas temperaturas y andaba bárbaro. Bueno, había que matarlo y se claro, encargó Martínez de Hoz. Bueno, Martínez de Hoz también firmó un decreto por el cual no se podía fabricar aviones. Claro, muy bien. De estas características, por ejemplo. Muy bien. El Pampa 3, como vos decías, es el origen. Tiene, digamos, la célula del avión, la estructura del avión, el diseño del avión, es un diseño de mediados, principios de los 90. Sí. Es un diseño en conjunto con la industria aeronáutica alemana. Y a medida que va avanzando la tecnología, porque cuando un avión está bien diseñado, el diseño en sí puede servir 40 años, bien, 50 cierto, años, si estaba bien mantenido, uh-huh, y se va actualizando con tecnología. Bueno, el Pampa 2 lo que tuvo fue una motorización muchísimo mejor que se presentó en el año 2012, que no lo cubrió absolutamente nadie. Esa motorización permitió que ahora con la tecnología que tiene, la tecnología es en la cabina del avión, o sea, en la cabina del piloto. La innovación del Pampa 3 específicamente es esa. Tiene todo el instrumental para realizar en forma virtual la simulación de cualquier tipo de acción militar, que después el piloto, cuando sube a un avión de combate, bueno, se va a encontrar con la realidad que fue simulada en un Pampa 3. Perfecto. El tipo de simulación que puede realizar el Pampa es de la más avanzada del mundo. Muy bien. O sea, cualquier piloto del mundo se puede venir a entrenar en estos aviones y va a estar en condiciones después para volar un avión de combate. ¿Cuál es la diferencia entre un avión de entrenamiento y uno de combate? Bueno, el de combate es más grande, vuela más rápido. Por ejemplo, los aviones de combate vuelan a una velocidad superior a la del sonido, por eso son supersónicos. El avión, el Pampa 3, es un avión subsónico, pero el avance y el paso para adelante que da ahora la industria, sobre todo de defensa argentina, con el Pampa 3, es que se generó un producto que es interesante y que es atractivo para otras naciones del mundo, fundamentalmente de América Latina, y ahí es que se firmó entonces este contrato para fabricar 40 de estas unidades. Y luego de que hiciera el primer vuelo de prueba el Pampa 3, en Radio Nacional charlamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que si te parece lo escuchamos en el primer audio que tenemos para compartir hoy. Dale. En la mañana. En Bolivia estuvimos reunidos con el presidente Evo Morales y estuvimos viendo específicamente de varios ejes, entre ellos dos, que son la posibilidad de que Argentina participe en el proceso de radarización del espacio aéreo que está llevando Bolivia con la tecnología radar que tiene la Argentina, y también la posibilidad de que Bolivia utilice los Pampa 3 como aviones de entrenamiento avanzado. Bueno, como vemos, no era lo mismo fabricar caramelos que acero, como decía Ricardo Mansueto Sin al lado de Martínez de Hoz, ¿no? Tal cual, ni más ni menos. Y también el ministro de Defensa dio otros detalles respecto del Pampa 3, que si te parece lo podemos escuchar. Claro que sí. Vamos. La presidenta de la Nación tomó una fuerte decisión, que fue la de reconstituir la industria para la defensa, entre ellos la fábrica argentina de aviones, y el proyecto del Pampa 3 es uno de los proyectos, es el proyecto más importante que tiene la fábrica como tal y que tiene la Fuerza Aérea Argentina. Tener un avión de entrenamiento avanzado fabricado íntegramente en Argentina es un hito que para nosotros comparable con lo que fue, con lo que hoy tenemos en el norte de la Argentina, que son los primeros radares primarios, y obviamente con menor desarrollo científico y tecnológico, pero también en la línea de lo que significa el lanzamiento del ARSAT 1, ¿no? ¿No? Cuando uno imagina un país industrial, hay dos industrias que nos surgen claramente rápidamente, uno la industria aeronáutica y otro la industria ferroviaria. En esas dos industrias, desde la industria para la defensa, tenemos un fuerte rol y un fuerte protagonismo. Todo tiene que ver con todo, no fue magia, digamos, ¿no? No fue magia. No, y no, fíjate que en esto que no es magia, hay 25 empresas de capital nacional que ya están generando partes y componentes del Pampa 3. Esto ha generado, entre las empresas que son derivadas de la actividad que realiza FADEA y los trabajadores de FADEA, esto generó unos 500 puestos de trabajo calificados, pero precisamente porque la industria aeronáutica requiere de una especialización y de una calificación muy importante. Y la verdad que, como te contaba al principio, es cierto que uno llega a FADEA y vos ves galpones que no están en las mejores condiciones. ¿Pero por qué? Porque los vaciaron. Claro. Ahora sí, los medios hegemónicos y los que no quieren una industria nacional defendiendo los intereses nacionales, lo que sí hacen es contar precisamente la chapa que está oxidada o la puerta de un galpón que no abre del todo bien, sí. Pero no te cuentan ni todo esto, ni la historia de Ariel Esteban García Severini, que es un ingeniero de FADEA que hace 30 años que trabaja en la empresa, que sufrió los vaciamientos, pero que cuando despegó el avión, cuando despegó el Pampa 3 de la fábrica Fadea en su primer vuelo, se le caían las lágrimas de emoción. Sí, señor. Don Diego, un gran abrazo y la verdad, muchas gracias por el informe de hoy, porque como siempre es recuperar la memoria y volver a contarnos de qué se trataba aquel país que no nos dejaron ser. Un gran abrazo, Diego. Otro para vos, Gustavo. Un placer como siempre y saludos a todos. El Top indicó las 9, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. -14.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 87%, viento noreste a 11 kilómetros por hora. El cielo de Buenos Aires está parcialmente nublado. En una hora, el Papa Francisco oficiará una misa en Cuba con la presencia de la jefa de Estado argentina, Cristina Fernández. En la Plaza de la Revolución, miles de personas se han acercado para escuchar la misa del Santo Padre, el Papa Francisco, que a las 9 de la mañana, hora local, 10 horas de la Argentina, en compañía del presidente de Cuba, y también de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llevará adelante la misa. Conversamos con María Antonia, una de las religiosas de la congregación aquí en Cuba, que destacaba la presencia del Santo Padre. Significa mucho, es algo grande para nuestra patria. Muchas personas, inclusive personas que no tienen una formación cristiana, lo están esperando con una esperanza, con una alegría, la alegría de la presencia de Dios. Lo ven como algo grande. Y también nosotros los cubanos, pues, un abrir a la juventud. Y esperamos que el Papa le dé un gran aliento a todos los jóvenes cubanos. Necesitan una palabra de amor, una palabra de cariño y necesitan que haya un Dios verdadero que los ama. Y eso es lo que el Papa va a transmitir a nuestros cubanos. Doy gracias a Dios por este gran regalo y es un signo muy grande para Cuba. Es un gran signo de amor, de presencia y de que nunca, nunca Él nos ha abandonado. Desde La Habana, Cuba, Ramiro Rearte, enviado especial Radio Nacional. La radio pública. Los chaqueños eligen gobernador. El mandatario Jorge Capitanich, candidato a intendente por el oficialismo, defendió la transparencia de los comicios luego de emitir su voto. Aquí siempre ha habido transparencia electoral. Acá no hay feudalismo político, como se dice, porque acá ganó el radicalismo, acá ganó Acción Chaqueña, acá ganó el justicialismo, acá hay alternancia, acá hay cultura cívica, acá hay cultura política y acá hay un pueblo que se manifiesta. Nosotros lo único que queremos es que el pueblo de la provincia del Chaco vote hoy en paz y en democracia. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14.7, humedad 87%. Viento noreste a 11 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado. En la República Argentina es la hora 9:03. La Argentina está informada por la radio pública. Es tu derecho saber cómo se recuperó la radio pública. Derecho a la información. Informativos cada 30 minutos y panoramas diarios elaborados en conjunto por todas las emisoras del país. Se incorporó a columnistas especializados y cronistas de exteriores. Periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Ministerio de Economía y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se creó la sala de transmisión y edición Bicentenario Alfredo Palacios en el Congreso Nacional. Realizamos producciones y contenidos especiales sobre historia, deuda externa, ciencia y tecnología, turismo, política espacial y perfiles de personalidades históricas y de la cultura. Saberlo es tu derecho. No fue magia. Nacional. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Buen día, Campana y equipo. Rafael Villarreal. Es indudable que la oposición está maniobrando para que el que le suceda a Cristina sea Lorenzetti. Es decir, a través de denuncias y irregularidades tratan de invalidar las elecciones de octubre y que provisionalmente entre Lorenzetti haciendo todos los cambios que le pida el establishment y luego llamará a otras elecciones. Hay que tener... Ya se huele por las calles. Se van a cumplir dentro de muy pocos días 70 años en la previa del 17 de octubre de una marcha por la ciudad de Buenos Aires de casi toda la oposición que conformaba en ese momento la Unión Democrática al grito de todo el poder a la Corte Suprema de Justicia. ¿Te dice algo? 70 años después, cualquier relación con el presente también es pura coincidencia. El diablo baila con ellos. Buen domingo, Gustavo, Isabel y todo el equipo de mi querida radio. Gustavo, tus editoriales impresionantes. ¿Cómo resumís en muy pocos minutos desde Uriburu hasta acá? La verdad te felicito, deberías hacer un libro con todo esto. Ahora me pregunto... Yo creo que estamos mucho más avivados que en aquellos años, ¿no es cierto? Vamos a pelearla y a pelearla. Hasta la victoria, siempre. María. Mi sombrero vejuno, yo te quiero enamorar. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Quieren el voto calificado. Ya lo dijo hasta Pino Solana en su momento, cuando se votó en Catamarca. Son antidemocráticos. Por sobre todo, quieren vernos festejar, no quieren vernos ser democráticos, no quieren ver pueblo en la calle. Muchas gracias, buenos días. Visión Nacional. Más lecturas recomendadas, página 10, página 12, con la firma del gran Mempo Giardinelli, Tucumán, el Chaco y detener la caprilización. Hoy voy a votar en Resistencia, convencido aún que la gente democrática, que son mis amigos y han dado tantas demostraciones de buena esencia, no van a prestarse a un nuevo tucumanazo caprilesco. Y menos bailando al compás de este sujeto ignorante y soberbio, de cuestionada decencia y corta entendedera, que les ha robado partidos, sueños y principios. Este que quiere pagar a los buitres pero ahora lo desmiente, que quiere privatizar de nuevo YPF y aerolíneas pero no tiene huevos para decirlo, que quiere que la asignación universal por hijo sea por ley ignorando que ya es ley y con los votos de su propio partido. Mempo Giardinelli, Tucumán, el Chaco y detener la caprilización, página 12 de este domingo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Seguimos en Cuba, Isabel. Seguimos. Vamos a echarle un poco de sal y pimienta al tema del Papa, porque algunas cosas hay que machacar a veces, ¿no? Porque si no parece que fueran así, como vos dijiste, tan naturalizadas que parecen cualquier cosa, algo de todos los días. Y no es algo de todos los días. Es algo que voy a retomar esta frase de Darío Machado en la entrevista. Es un milagro, pero no es un milagro sin explicación. Es un milagro construido por los pueblos. El milagro que ha podido construir el pueblo cubano con su resistencia y su lucha. Entonces, vamos a empezar por ahí. Porque he estado viendo, revisando, y algunos me han escrito... preocupados por la contradicción, como sería Cuba, un país socialista con una revolución, se supone ateo, ¿y qué hace el Papa? Y parecería que es un tema de oportunismo de ambas partes, y además de una incoherencia, porque, bueno, vi palabras un poquito fuertes, desentonadas, que enjuiciando, no solamente... la visita, sino a los que estamos apoyando y contentos por la visita. Entonces esto me llevó a organizar algunas reflexiones, porque No es cierto, no es cierto. Hay que tener calma. Y cuando uno a veces no entiende las cosas, puede ser que las cosas estén mal y por eso no se pueden comprender. Pero a veces hay que reorganizar un poco los códigos del pensamiento con los cuales los estamos leyendo. En general, esto último es lo más frecuente. Uh-huh. Porque ciertamente la Iglesia Católica que tiene, digamos, mínimamente 2000 años y un poquito más, ¿verdad?, de estar constituida institucionalmente, digamos, no es una pavada. Seguramente que no va a dar puntada sin hilo. El problema es en qué dirección pone la aguja. Y ese siempre ha sido el tema. Es un espacio de disputa de poderes también al interno de la Iglesia. Poderes que juegan con el poder global. ¿Sí o no? Así ha sido en diferentes momentos. Uh-huh. Entonces, la visita del Papa a Cuba es por la Iglesia y también por jefe de Estado. Es decir, es religiosa, es teológica y también es política, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la vida es político. Por lo tanto, la visita del Papa también es política. Ahora, la Iglesia Católica de Cuba no siempre tuvo relaciones románticas. Uh-huh. Al principio de la Revolución, desde las jerarquías, se tomó una actitud prácticamente contrarrevolucionaria de decir que en Cuba el Estado le iba a quitar los hijos a la familia e impulsó la operación Peter Pan. La Iglesia sacó 14.000 niños de Cuba, convencida de que la revolución se caía en 2 meses. Claro. Se los llevó a Estados Unidos para evitar que el Estado se coma a los niños. Bueno, realmente, disparates propios de el oscurantismo, uh-huh, propio de una actitud contrarrevolucionaria. Muchas seccionales, parroquias y párrocos de la Iglesia Católica conspiraron contra la revolución en un primer tiempo, ciertamente, y esto fue combatido no por religión, sino por los delitos contra el pueblo, porque esto significaba contribuir con el sabotaje, contribuir y apoyar a los contrarrevolucionarios que hoy día claramente se identifican como terroristas, como el señor Posada Carriles, autor de la bomba del avión en Cubana Aviación, ese avión que explota saliendo de Barbados, y pareciera que todo eso no ha pasado. Ahora bien, Cuba toma las medidas. Tomó las medidas contra esta expresión religiosa, pero no contra toda la Iglesia, nunca contra los creyentes, uh-huh, porque no es una persecución política ni de conciencia, es de acto. A veces cuesta comprender esto. Y Cuba tuvo una política, digo, cuando decimos el milagro, bueno, vamos a desentrañar alguna de las claves del milagro. Sí. El milagro no fue hacer de esta cuestión, que es coyuntural, que pertenece a un periodo, a una dirigencia de la Iglesia, hacer de ello toda la relación con la Iglesia. Más bien, Cuba siempre supo revertir de la mano el pensamiento y la obra de Fidel Castro y su pueblo todos los reveses en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que alimentó formas para abrir caminos. Siempre Cuba se propuso abrir caminos. Abrir caminos, esta frase que es del Che, que para mí es muy, muy iluminadora. Abriendo caminos, decía el Che, y Cuba siempre estuvo abriendo camino. ¿Qué? Al diálogo. No es algo que aparece ahora en un titular porque viene este papa, ni con los otros dos papas. Es al revés. Los papas vienen porque Cuba tuvo una actitud de construir los caminos para establecer el diálogo. En primer lugar. En segundo lugar, el otro elemento político que no se puede dejar de reconocer, ubicándonos en el pueblo de Cuba, un pueblo que lucha por el reconocimiento de su soberanía, por su derecho a la autodeterminación, por su derecho a decidir sus destinos, ¿verdad? Es muy importante, la visita de un papa, como lo es la visita de cualquier magistrado del mundo, como lo es la visita de la presidenta de Argentina, de un presidente de otro lugar del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ayuda también a correr la barrera de la cortina de hierro cultural, ideológica, que el poder ha puesto sobre Cuba. Entonces, si usted va a hacer política, todo lo que contribuye a correr esa cortina está en el sentido de su proyecto de lucha por la dignidad y la justicia. No es que usted pliega. Cuba no ha plegado las banderas. Ha construido nuevos caminos de diálogo. Y vamos a decir, esto es hacer política, cambiar la correlación de fuerza y además construir una educación, una cultura ecuménica en el pueblo cubano. Hemos visto mayorías, el pueblo volcado a las calles ayer a través de Telesur, lo vi yo. Ahora, ¿ese pueblo es católico? No, mayoritariamente el pueblo cubano no es católico. Lo decía Frei Beto en una entrevista precisamente ayer que recorrí en la madrugada leyendo. Frei Beto, este dominico, sacerdote brasilero, que escribió el libro Fidel y la religión, ¿verdad? Que por supuesto está en Cuba, no se quiere perder el acontecimiento. ¿Y qué decía? El pueblo cubano no es mayoritariamente católico. ¿Y por qué está a la calle? Precisamente porque tiene conciencia política, por un lado, sabe lo que significa el apoyo para la lucha de este pueblo, así lo viven. No es que ahora todo el mundo va a ir a comulgar, y además se puede comulgar. Comulgar es un acto de encuentro, no es la cosa mística esa anterior. Hoy día, desde los pueblos, comulgar es el compartir un momento de fraternidad, ¿verdad? Igual. No creo que todos vayan. Y por otro lugar, implica una conducta de pluralidad en la religiosidad, porque implica una claridad ecuménica del pueblo. Digo, hay muchas enseñanzas para sacar, que no es que ahí están los comecirios, ni los comevelas, ni mucho menos oportunistas. El pueblo cubano es profundamente creyente en primer lugar de las religiones de origen africano. Y ahí ha construido un gran sincretismo, ¿verdad? Ahí está Changó, ahí está Yemayá, que a su vez es la Virgen de Regla, Changó que es Santa Bárbara, ¿verdad? La Caridad del Cobre, todos tienen también un correlato con los santos de origen africano, que algunos le dicen brujería, eso, bueno, allá se reconocen como religiones. En el estatus común. Están las iglesias de denominaciones protestantes que ciertamente mucho antes que la católica dieron el paso a unirse a Cuba. Y todos ellos han salido a saludar al Papa. Es una cultura de un pluralismo, de una diversidad para comprender distintos posicionamientos y reconocer la actitud de otras religiones y el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Y también los ateos. Porque muchos de los que están ahí aplaudiendo son ateos. Hay militantes del partido. Digo, son lecciones que no quería dejar pasar para de este tiempo de construcción en América Latina. Y por el otro lado, subrayar algunas cuestiones. Cuba liberó a más de 3.500 presos, por supuesto no los que tienen condenas por muertes, y etcétera. Ninguna prensa, revisé toda la prensa, no hablan de eso. Sí hablan de que, ojo, que el Papa tiene que alertar a Cuba, sobre todo la Nación, Clarín, que hay que alertar de los derechos humanos. El Papa no va a alertar. El Papa va a reconocer qué cosa. La lucha y la razón del pueblo de Cuba. A eso va. No va a decir, oigan, pueblo, tumben a sus dirigentes. No va a eso. Va a un acto de reconocimiento. Y quedó claro desde que llegó al aeropuerto. Está claro desde antes, desde que arma la cita. ¿Verdad? Primer lugar, la razón de la lucha del pueblo de Cuba. Segundo, yo quisiera conocer otro pueblo, otra nacionalidad, donde el cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo esté más presente que en Cuba. Cuba, realmente, si hubiera un proyecto político cristiano, sería Cuba. Está desarrollada la solidaridad. No se preocupe. Yo me imagino que alguno dirá, ¿qué dice Isabel? Sí, las bases del cristianismo son la solidaridad, son el compartir. Cuba es un pueblo pobre, pero un pueblo pobre que desarrolló la solidaridad y el compartir lo poco que tiene entre toda la población, a través de los elementos fundamentales de redistribución, que son la educación, la salud, la cultura, el acceso a un bienestar que ya quisiéramos tener en toda América Latina, esto y en el mundo, ¿verdad? ¿Qué decir de África? África, un continente en que Cuba dijo, tenemos una deuda con la humanidad, ¿verdad? Un país que, como dijo Nicolás Guillén, el que no tiene de conga, tiene de carabalí, como diciendo, no te me hagas el blanco, que aquí todo el mundo es mestizo. Y eso nos viene para toda América Latina, ya sea por la mezcla con los afrodescendientes o la mezcla con los indígenas, ¿verdad? Aquí todos tenemos de conga y de carabalí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que también Cuba, cuando Fidel dijo salvar la deuda con la humanidad, y por eso apoyó las misiones a África, la ayuda a, la, a las independencias de África, de Angola, uh-huh. de Sudáfrica, una actitud y que costó muerte, que había que poner, y la recepción del pueblo chileno, de los refugiados argentinos, yo que estuve en Cuba como refugiada, nunca dio lo que sobraba, sacó de lo que tenía, y eso son lecciones de solidaridad, y eso es muy evangélico, eso es muy teológico, aunque no necesariamente sea católico, y tiene que ver con esto de la mirada para el buen vivir para todos. Ese buen vivir que queremos, Cuba lo ha construido. Ya veremos si las aperturas, la relación con Estados Unidos, amenaza o no amenaza. Amenaza hay siempre. No estoy diciendo, no es un camino lineal, pero eso está construido. Lo que vendrá después, bueno, yo no soy futuróloga. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero ese Papa, el Papa para la vida, fue eso. Y en tercer lugar, quiero subrayar el apoyo explícito del Papa, poniendo un pie en La Habana, en Santiago de Cuba, en Holguín, o sea, un pie en Cuba y un pie en Estados Unidos, el apoyo a la normalización de las relaciones. Ya apoyó la apertura de relaciones diplomáticas contribuyendo a la liberación de los 5 presos injustamente detenidos en cárceles norteamericanas. Hay que decirlo, intervino el Papa, intervino para a partir de ahí apoyar, ¿verdad?, la apertura de relaciones diplomáticas, y ahora viene a apoyar la normalización. ¿Qué es la normalización? El cese del bloqueo, el punto clave para normalizar. Y además lo dijo cuando puso un pie en el aeropuerto. ¿De qué están hablando los otros? Y esto es política, y es la consecuencia de un pontífice, de un papa, que se ha hecho cargo de los grandes problemas del mundo, el problema de frenar la guerra, de ver cómo encontramos camino. No le gustó, le parece pacifista, y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no apuesto por la guerra, los pueblos tampoco, ¿verdad? Y aquí, esto le duele, le duele al gorilismo latinoamericano, Gustavo. Sí, claro. Sí, claro. Le duele, no entiende, porque además están desesperados, no están desesperados solamente en Argentina, el gorilismo, que es esa actitud antipueblo, uh-huh. esa actitud que de cualquier forma se vuelve loca para poner un freno, para poner la zancadilla a los procesos de empoderamiento popular, aunque tengamos 10 millones de defectos, ¿cómo no va a tener defecto un pueblo que se hace cargo de su historia y se estuvo marginado durante siglos de poder acceder a las decisiones? Pero los otros, los de gobernantes del poder de siempre, son 10.000 veces peor, porque han tenido acceso a la educación, a la cultura. No es por bruto que han hecho lo que han hecho. Es para saquear a los pueblos, para apropiarse, para el choreo. Bueno, basta de cuento. Entonces tampoco hay que avergonzarse de cometer errores. Muy bien. Y por eso, todo eso significa el Papa Francisco. No es que bendice porque los pueblos sean puros. Es que de los dos lados de la balanza que tenía para ponerse, se puso de este. ¿Qué tiene intención de que todo el mundo sea católico? Y bueno, es papa. ¿Qué, uh-huh. ¿qué te va a decir? No va a venir a decirte, sea ateo. Claro. Él va a venir a hacer su chamba, como dicen los mexicanos. Él quiere catequizar para la Iglesia Católica. Uh-huh. Está bien. Pero si nos ponemos a pelear por eso, de que este lado que es marxista, vos querés ser católico, perdemos lo fundamental, que es que hay que salvar los destinos de la humanidad. Uh-huh. Hay que salvar la madre tierra, hay que luchar por la paz, que es poner fin a las guerras. Para eso vino Francisco. Y me voy diciendo, la seguimos ahora con Venezuela y Colombia, porque esto está caliente y candente, señores. 9:23, ya han pasado de este domingo. Campana, soy Aurelia de San Justo. Yo digo que van a ser de toda esta gente, o mala gente, como quise llamarle, pero no van a poder con nosotros, con el pueblo, ¿sabes? No van a poder, porque por más que quieran, tenemos muy buena memoria de lo que hemos pasado. Más yo, más mi marido, más todos que somos personas grandes, no nos olvidamos de lo que hemos pasado. Imposible, que hagan lo imposible. Caminito, quiero encontrarte. Hola, Gustavo. Buenos días a ti y a todos los que están en la mesa. Pero qué hermosa que estaba la presidenta ayer. La presidenta Cristina, antes de entrar a cenar, que la recibieron con todos los honores. Estaba bellísima. Y cómo se habrán comido las uñas, la Burrich, la Carrió, la Legrand y otras más. Habrán tomado, seguro que habrán redoblado la copita que toman cuando les da el ataque de envidia. Bueno, que le... Gustavo, Isabel, buen día a todos, producción, gente. Espectacular como siempre los domingos. Muy, muy sano, muy, muy importante para nuestro análisis político. Te habla Martín El Talar. Un beso para Romina, Juan Cruz, Lautaro, Mateo y toda la familia. Y vamos Chaco hoy, vamos democracia. Y gracias Cristina, gracias Bergoglio por lo tapado que sos, Bergoglio. Sos un tapado como lo fue Néstor. Visión Nacional. Hola Itumelia, buen día. Estamos hablando con la directora, con una de las directoras de las 49 casas de Radio Nacional y por supuesto, misionera ella hoy dándonos una mano con la elección en el Chaco. Itumelia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, vos y a toda la audiencia. Un gusto saludarlos. Contame cómo amaneció la cosa cuando ya la elección en el Chaco lleva casi una hora y media. Bien, en realidad amaneció mojado porque empezó con una lluvia al día bastante importante. Y bueno, parece que el clima decidió solidarizarse con los chaqueños y casi minutos después que comenzó el horario electoral a las 8 de la mañana la lluvia cesó, y aunque se mantiene nublado el día aquí en Resistencia, la capital del Chaco, no está lloviendo más y todo insinúa que va a salir el sol. Una jornada que comenzó muy tranquila, la verdad, esta mañana aquí en Resistencia, un de seguridad que dispuso el gobierno provincial a instancias incluso del Tribunal Electoral, así que se espera que la jornada transcurra con tranquilidad, ¿no? Más allá de que el sindicato de prensa de esta provincia convocó a sus afiliados, a sus trabajadores, a informar con transparencia, con responsabilidad, porque tienen en cuenta, dicen en un comunicado que se sucedieron en estos días varias denuncias por supuestas irregularidades que se habrían cometido en el padrón electoral, un padrón que es exactamente el mismo, por otra parte, que funcionó en las primarias abiertas, claro, aquí en la provincia del Chaco, sí, y que en esa oportunidad no hubo ningún problema ni denuncia en ese sentido. Así que, en principio, bueno, esa advertencia que me parece que es bastante interesante del sindicato de prensa porque estamos viendo cómo está transcurriendo este año electoral y cómo se puso de fuerte la situación con las elecciones en Tucumán, esa pretensión que de trasladar también una situación bastante difícil que se planteó en aquella otra provincia, trasladarla aquí al Chaco, aunque no va a ser posible porque aquí hubo unas primarias abiertas que dieron una determinada tendencia que podría repetirse o no, uno nunca sabe cómo actúa el electorado, pero de todos modos no existe además un sistema electoral tan complejo como el de Tucumán, así que se espera que los resultados se conozcan pronto, que no haya mayores complicaciones en los cuartos oscuros y que por otra parte, bueno, funcione como debe funcionar el sistema electrónico, que sí, en esta provincia va a ocurrir y está ocurriendo en este momento una situación muy particular porque alrededor del 25% de los chaqueños van a votar con voto electrónico en Resistencia, en Saspeña, en Charata, y el resto de los chaqueños con el voto tradicional, así que, bueno, que esa dualidad que va a aparecer pueda demostrar además que no va a ocurrir nada extraño que pueda empañar esta jornada. Muy bien. Y tú, Melia, un beso a la distancia, muchas gracias por el informe y en contacto directo durante toda la jornada. Sí, por supuesto, aquí estoy a disposición. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Escuchaste el informe de María Itumelia Torres, directora de Radio Nacional Puerto Iguazú. Hola Gustavo, querido, Susana de Arrecifes te habla. Mira Gustavo, te llamé para contarte que ayer me llamaron para hacer una encuesta sobre a quién había votado, si había votado, si no. Bueno, toda la historia que todos sabemos. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Que me preguntaron qué opinión tenía de Riquelme y de Carlos Tevez. Decime con qué se come eso, no lo entiendo. Para mí es cosa de Macri eso. Bueno, Gustavo, te quiero mucho, ¿sabés? Y me encantó la editorial. Chau. De pronto quedó en silencio la brisa y la soledad. Hola Gustavo, te habla Roberto de Mateo. Bueno, deduzco, sospecho que te debe gustar el tango. Acuérdate, ese que dice, el músculo duerme, la ambición descansa. Espero que en el Chaco, esa ambición que hoy no descansa, el elenco estable de siempre, las minorías eternas, dejen expresar libremente al Chaco sin el fantasma del fraude. Y sabemos cómo se van a expresar. Chao, Gustavo. Sí, buenos días para el programa del señor Campana. Le habla María de Floresta. La verdad, felicito al señor Campana, que lo escucho siempre, por su palabra pero justa, verdadera, y su editorial magnífica, realmente loable. Lo escucho siempre y realmente lo admiro. Lo que quisiera saber si transmiten, no por cadena, pero aunque sea por televisión, por Canal 7, la misa. WhatsApp de Tafi Viejo, mientras el PRO y la mafia de Clarín y todo ese círculo rojo se dedican a arruinar la democracia del país, como quemar las urnas aquí en Tucumán para que no haya una elección libre, nosotros estamos ganando el cielo con el Pampa 3 y los satélites de comunicación, inaugurando hospital, universidades, escuelas, leyes especiales. Garcita blanca en la noche. Visión nacional. Prisa te va. En un ratito vamos a hablar con Mariana San Martino, investigadora adjunta del CONICET. Esto tiene que ver con que el 28 de agosto fue el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, y por supuesto queremos preguntarle dónde estamos parados hoy frente a un problema que afronta el mundo. La OMS indicó que en todo el planeta hay en este momento entre 6 y 7 millones de personas infectadas. En un ratito, Mariana San Martino. Las tapas del domingo. Página 12 dice: Cuba reza contra el bloqueo. Raúl Castro recibió al Papa en el inicio del viaje que extiende la mediación vaticana entre Cuba y Estados Unidos, su próximo destino. La dirigencia y el pueblo cubano confían en que Bergoglio presione a Obama y el Congreso norteamericano por el levantamiento del cruel, inmoral e ilegal bloqueo, como ayer lo definió Raúl Castro. El Libertador de Corrientes, hoy se vota en el Chaco. Fuerte expectativa nacional por la última elección antes del 25 de octubre. El Libertador de Corrientes, hoy se vota en el Chaco. Dice La Nación en su título principal de primera plana: el kirchnerismo busca desgastar a Macri y potenciar a Massa. Apuesta a restarle votos al líder del PRO para intentar que Scioli gane en primera vuelta. Los candidatos reajustan su campaña para el último mes. Rosario 12 dice: bienaventurados, y bienaventurados con B corta y doble N, viene de Juan Carlos Viena. Rosario 12 habló con el fiscal federal Adolfo Villate, quien pidió investigar al juez Juan Carlos Viena y al grupo policial que trabajó con el magistrado en el operativo de la narcochacra. En esa propiedad de un pirata del asfalto hallaron 19 kilos de droga y una bolsa con dinero que luego desapareció. Rosario 12, bienaventurados. Dice el diario La Prensa: mensajero de la paz. Unos 100.000 cubanos aclamaron en las calles al Santo Padre a su llegada a La Habana, al grito de Francisco, hermano, ya eres un cubano. Mensajero de la paz, título principal de La Prensa. La zona noroeste se afianza como la de mayor crecimiento, dice La Capital de Santa Fe en su título principal. La zona noroeste se afianza como la de mayor crecimiento, tendencias urbanas en la ciudad de Rosario. Crónica y una sola palabra, crack. Carlitos Tevez se vistió de héroe con dos golazos para que Boca gane un partido clave, pero también de villano por un tremendo planchazo a Ham, quien sufrió fractura expuesta de tibia y peroné. El título secundario más importante, Francisco en Cuba. El mundo necesita reconciliación. Y Crónica es el primero de todos los matutinos porteños que estamos sobrevolando, que trae en tapa la salud, la noticia sobre la salud de Horacio Guaraní. Pelea por su vida. Insuficiencia cardíaca. Y cerramos con el diario de Cuyo. Agua, el mejor año desde 2009. El diario de San Juan accedió al pronóstico de hidráulica para el próximo periodo. Y si todo ocurre como se calcula, habrá casi el doble de líquido que este año por primera vez, generando energía en el dique Punta Negra. Diario de Cuyo, provincia de San Juan. Visión Nacional. Mariana San Martino es investigadora adjunta del CONICET en el Grupo de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Con ella queremos hablar, después del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que fue el 28 de agosto, qué actividades hubo ese día, cuál fue la resultante de esa jornada, pero esencialmente que en este mes de Chagas nos informe sobre qué sucede hoy en la Argentina. Mariana, ¿cómo va? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Si hablamos de Chagas en el presente argentino, ¿por dónde arrancamos para trazar el diagnóstico a nivel país? Si hablamos de Chagas, bueno, siempre los números nos posicionan un poco, sí, para tener una idea. Hablamos de por lo menos, yo siempre agrego el por lo menos adelante porque en realidad son estimaciones que necesitan todavía mucho trabajo para ser más próximas a lo que imaginamos que sería la realidad, pero bueno, por lo menos 1,5 millones de personas infectadas en Argentina. Sí. Eso con todo lo que implica a la salud de estas personas y a lo que estrictamente haría a lo que es la enfermedad de Chagas, que se desarrolla en algunos de los casos, en el 30% de las personas infectadas. Mariana, el número de 1,5 millones, sí, si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud habla de entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo, la verdad que es preocupante, es un dato muy fuerte, muy pesado. Sí, la verdad que sí, igual también yo le agrego un gran por lo menos a ese 6, 7 millones que dijiste vos, me parece que las cifras están bastante subestimadas, por distintos motivos, ¿no? Y entonces, lo que yo termino diciendo siempre, antes de enojarme mucho con los números, es bueno, sí, creo que estamos, que lo que sí queda claro es que estamos hablando de millones de personas, sí, claro, y lo cual ya es suficiente para darnos cuenta de la magnitud del problema, uh-huh, y de la vigencia, porque mucha gente piensa que si vos hablás en la calle o en distintas actividades, a veces en las que nosotros vamos, la gente se ve como sorprendida, pensando que es un problema que era de otras épocas o que sigue reducido al contexto rural, y bueno, no, estamos frente a un problema de distintas características a lo que era hace, no sé, 180 años. Sí, estamos ante un problema que reviste las mismas características de aquel que atacara con tanta vehemencia a Ramón Carrillo, por ejemplo, por hablar del siglo XX, o las características son distintas, el combate hay que darlo desde otro lugar. Mira, son distintas, o sea, se mantienen lugares con las mismas características, o sea, con las vinchucas hay que seguir peleando. Sí. Si bien es verdad que comparado con aquellas otras épocas, el número de vinchucas y las zonas con grandes presencias de vinchucas han disminuido. Sí. Con mayor o menor con mayor o menor continuidad, las campañas de control químico en muchos lugares han funcionado bien, en otros, bueno, quedan ahí las grandes deudas pendientes, pero eso se ha reducido. Uh-huh. Lo que pasa es que con los movimientos migratorios tenés ahora todo lo que se suele llamar el Chagas urbano, que es estas otras características, se de entiende. Gente que no responde en lo más mínimo al imaginario que uno tenía de las personas afectadas por el Chagas tradicionalmente, de echadas en, no sé, de hablando de cifras, por ejemplo, se estima que hay entre 40 y 80 mil personas que tienen echadas viviendo en España. Claro. Entonces ahí te das cuenta, pensando en esos escenarios, cómo ha cambiado la configuración de las características del problema. Muy claro. Pero es pero a mí me gusta decir que se suma, o sea, no ha dejado de ser rural y latinoamericano. Digo, no hay que olvidar y decir, uy, bueno, pongamos todo nuestro esfuerzo en ver qué hacemos con el Chagas urbano, ¿no? O sea, se ha sumado el Chagas global y urbano al Chagas rural y latinoamericano tradicional. Muy bien. Actividades desarrolladas en este mes que nace el 28 de agosto en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Contame. Sí, nosotros desarrollamos nuestras actividades desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Desde hace 4 años arrancamos el último viernes de agosto, que es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, por ley desde el año pasado, que se conoce poco, digamos, hay que darle cada vez más difusión, pero si uno mira un poco en los diarios y en las radios de otras provincias, cada vez hay más actividades ese día. Nosotros lo que hacemos es ese día arrancar lo que llamamos el mes del Chagas en La Plata, con actividades durante todo el mes, o sea, que terminan el último viernes de septiembre. Uh-huh. Que ciclo de charlas con distintos especialistas, proyecciones de distintos materiales audiovisuales, documentales, la serie de Juan y Mateo contra Chagas de Conicet Documental y Pacapaca, bueno, invitados, cursos para docentes, cursos para estudiantes universitarios, actividades de fin de semana para las familias que visitan el museo. Justamente hoy a la tarde vamos a estar con la última actividad del mes en el Museo de La Plata, y lo que queda es nuestro tradicional cierre el viernes 25 de septiembre, que es un recital. Muy bien. Nosotros consideramos que no solo los médicos y los investigadores pueden decir cosas sobre el tema, hacemos mucho uso, entre comillas, de las expresiones artísticas para cambiar el discurso. Hay mucha necesidad de replantear el discurso que hay en torno al Chagas. Muy bien. Y para nosotros, bueno, las artes son aliadas en eso. Me quedo con esa cifra dando vueltas. Sí. Y preocupado, ¿no? 1.5 millones. Sí. Mariana, gracias por el contacto. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mariana San Martino, investigadora adjunta del CONICET. El tema fue el Chagas. Estamos cerrando este mes que arrancó el día 28, en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, suplemento científico hoy de Visión Nacional. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Diego Subelsú jugaba al ajedrez con Joaquín González, su sobrinito de 7 años. Bautista, el hermano de 4 y medio, miraba atentamente. En eso, el tío vio que el chiquito estaba, como él dice, meta a abrir y cerrar los párpados. ¿Qué haces, Bauti? Estoy apagando y encendiendo mis ojos. Adriana Ordóqui nos cuenta que Magdalena, una amiga suya, iba por la calle con su hija Emilia de la mano. En eso pasaron 2 monjas, y la nenita de 3 años le preguntó a Maggie, ¿son estampitas? Sé que va a ser estampita en mi santuario. En su casa de La Plata, cuando están Pepita y Nacho, la abuela Tatana suele contar cuentos que va inventando en el momento. Esto atrapa particularmente la atención de los chicos porque obviamente no conocen ni el desarrollo ni el final. El caso es que un día Nacho, de 5 años, totalmente fascinado, le comentó a la abuela: a mí me gusta venir a tu casa porque aprendo imaginación. Imagina las cosas que pudiera hacer contigo. La expresión de Nacho es aparentemente paradójica, ¿no? Aprendo imaginación. Uno asocia aprender a algo más formal, o más esforzado, o conceptualizado, o pautado, y asocia imaginación a todo lo contrario, a algo inventado, imprevisible, libre, aleatorio, creativo. pero Nacho con su abuela aprende imaginación. Es que aunque suene contradictorio, en general la imaginación se favorece y se desarrolla en un ambiente propicio. Cuando Cristian Castro dice, imagina las cosas que pudiera hacer contigo, está usando mal el tiempo verbal, es cierto. Tendría que decir, las cosas que podría hacer contigo. Pero está reflejando correctamente que de acuerdo a cómo es el otro, uno tiene o no estímulos diferentes para imaginar, para crear. Opina la docente Cora Pepe. La experiencia me ha demostrado que sí, que se aprende a imaginar, que los niños necesitan un ambiente propicio, muchos cuentos, que les lean, que los guíen en el proceso. Hay niños que son creativos per se, pero la mayoría no, y es algo que se estimula, por lo tanto se enseña y entonces se aprende. Me despido con un relato que envió desde Rosario Maruja Tomasini, maestra del Jardín Provincial 62, José Nicolás Puccio. Cuenta que los chicos de la salita estaban sentados en una ronda junto con dos maestras residentes, la profesora de residencia y la seño de la sala. Santino, un nene de 5 años, pasó la vista por toda la ronda, se acercó al oído de una residente y le preguntó confundido, «Seño, ¿cuál es mi seño?». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo en clave lúdica. El rincón violeta de la radio pública. Liliana Daunes, Diana Tarnowski, Romina Rufato, Claudia Corol. Un aquelarre de encuentros mágicos. Todos los domingos de 19 a 21 horas. 9 de la mañana, 46 minutos. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Premio Setter 2015. Son los premios de la radio. Sos oyente, podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registras y elegís a tus favoritos. Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y de la noche que prefieras. Premios Éter 2015. Votá a la radio. Elegí lo que te gusta. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen. Con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Este señor. Yo creo que los dos jueces que aceptaron la cautelar en Tucumán no deberían ejercer más en este país. No están a la altura de la democracia que vivimos. No se debe permitir que ejerzan más en Argentina a este tipo de jueces antidemocráticos. Es mi opinión. Y se fueron hacia el cielo sobre las nubes. Habla Lina desde Pilar otra vez. Es para agradecerle a Isabel, majestuoso, magistral. Magistral tu discurso, Isabel. Qué clarísimo, qué bueno. Esa es la realidad cubana, esa es la realidad. Gracias, muchas gracias. Sigan así con el programa, que está hermosísimo. Sangre, tierra, grito fuerte. Nos recuerda a Marta Piso, poeta, tanguera, amiga de la casa, que mañana a las 19:30 en la Academia Nacional del Tango se lo va a recordar a un hombre de esos que realmente son irreemplazables y que perdimos hace muy pocas horas, al enorme, al gigante Héctor Negro. Y la verdad es que cada vez que se habla de él, yo siempre voy hacia Aguante de Tango, una de las poesías que lo ligan a Héctor Negro con la historia reciente de los argentinos, ¿no? Y que él también semblantea en tiempo de tango, ¿no? Cuando habla de ese momento cuando cargaron en tropel pedazos de país, cuando vendieron nuestro orgullo y nuestra suerte y jugaron con la vida y con la muerte, cuando achicaron nuestro sol y nuestro cielo y apagaron las guirnaldas del desvelo. Pero fuimos inmortales y aprendimos que el aguante es la virtud que no se entrega. Y salvamos de las cosas que quisimos ese tango que en el mundo suena y va. Héctor Negro, mañana 19:30, su recuerdo en, bueno, en una de sus casas, la Academia Nacional del Tango. Gracias, Marta, por el dato, gracias por el recuerdo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, Isabel, ¿por dónde vamos ahora? Y ahora tenemos que movernos un poquito. Va a estar movidita esta tercera columna, pero vamos a empezar con algunos recuerditos para que no se nos caiga la memoria y no se nos caiga el agradecimiento. Hoy es el Día del Adulto Mayor. Sí, de los jubilados. Es cierto. Estamos picando ahí, Gustavo. Claro. Así que no nos vamos a olvidar. Un saludo para todos y todas. Y vamos a agradecer a Cristina Catano, Marta Córcico, Vicente Citolema, Carlos Casparián, Raquel Castronovo, Francino Taisra, Leonor Ábalos, Rosa Graciela Ortega, Madelourdes Cabrera Silvera, Susana Schwarzman, Norma Espínolo, Carlos Alejandro desde Uruguay, que nos está escuchando y nos manda un saludo, María Elena Farina, Silvia Bordón, Dina Dinamita, Mónica Hasenberg, María Reisigel, Pablo Pimentel, Verónica, Ana María Laiza, María Valeria Zambrano, Daniel Caferra, Fernanda Fontela, Rosa Graciela Ortega, Mariana Gorjón, Leonor Ábalos, Miguel Cerizola, Carlos Casparián. Bueno, lo logré decir la lista de los que nos han saludado el día de hoy. Después de los saludos, vamos a entrar en dos temas escabrosos. Recordar, atento, además de las elecciones del Chaco, hoy hay elecciones en Grecia. Muy bien. Son las elecciones en Grecia, donde ya preanuncian, es impresionante como cada vez pretenden que el acto eleccionario sea igual a nada, porque te empiezan a decir cómo va a ser los resultados a partir de las encuestas. Claro. Entonces ya dicen que hay prácticamente un empate entre Alexis Tsipras y los conservadores. Bueno, vamos a ver cómo se expresa hoy el pueblo griego en las urnas. Se prevé en realidad que gane Tsipras, lo que no por una gran diferencia con los conservadores. Por la forma de constitución de gobierno, esto sí va a implicar posiblemente la necesidad de un gobierno de coalición. ¿Harán coalición? Uh-huh. Bueno, por eso se vienen cayendo los gobiernos. ¿Por qué Tsipras tuvo que llamar a elecciones anticipadas? Ah, porque se partió su partido. Claro. Syriza se partió. Salieron más de 20 diputados, entre ellos Varoufakis, que había sido el ministro de Economía, disconformes con las medidas que había tomado Tsipras post-referendo. Uh-huh. Hay que ver lo que es estar entre la espada y la pared. De todos modos, no pretendo justificar a Tsipras. Lo que él llama a estas elecciones porque no se puede mantener, según la Constitución de Grecia, al no tener la mayoría parlamentaria, y porque además necesita también tener un respaldo para su gestión, porque el referendo fue en realidad para otra cosa. ¿Y qué pasa en América Latina? ¿Cuál es el hecho más sobresaliente de estos días? Y mañana lunes es la reunión Santos-Maduro. Uh-huh. Se va a producir en Quito, convocada por el presidente Correa a cargo de la presidencia de la CELAC y por el presidente Tabaré Vázquez a cargo de la presidencia de UNASUR. La esperanza que tiene todo el mundo en este encuentro es que el llamado drama fronterizo, sí, tenga un punto de acuerdo. Apostamos por ese acuerdo, pero voy a recordar, como dije la semana pasada, esto no es un tema de que somos todos hermanitos. Esto trasciende, porque atrás de eso está el tema de querer usar a Colombia como un alfil en la guerra económica, política, ideológica contra Venezuela. Se logra ahora una estabilidad y un restablecimiento de relaciones normales y de la frontera, muy bien, es un paso a favor de Venezuela, pero igual hay que estar atento. Vamos a seguir con esto porque, bueno, hoy, como era natural, le dedicamos la mayoría del tiempo al Papa Francisco. Pero estamos con el análisis de Venezuela el próximo domingo, Gustavo. 9:55 ya pasaron de este domingo. José de Don Torcuato, 70 años. Tengo el presentimiento que no van a poder desbaratar las elecciones en el Chaco, por lo patético que fue lo de Tucumán. Ya estamos empoderados, ya aprendimos. ¡Viva el proyecto nacional y popular! ¡Viva Néstor y Cristina! ¡Triunfaremos! Dedicado mis... ¿Qué nos quedó, Isabel? Es que yo quería dejar una frase instalada el día de hoy, sí, ya que reivindicamos la presencia del Papa y todo lo que hace contra el gorilismo latinoamericano. Digamos, los del poder viven trabajando para embarrarnos la cancha, ¿verdad? Sí. Estemos atentos para que no nos embarren el cerebro. Muy bien. Queríamos cerrar con algo que sentimos muy nuestro, y que seguramente si vos leíste los diarios en los últimos días, la cosa, el dato duro dice, la partera y jefa de obstetricia del hospital de González Catán, Nilda Bomila Civale de Álvarez, fue condenada a 7 años de prisión por sustraer, ocultar y suprimir la identidad de 3 bebés entre 1969 y 1978. Hoy la señora tiene 83 años. Y tapó su rostro con una prenda para evitar ser retratada por las cámaras. Dos de las personas que formaron parte de la denuncia nacieron en el 69 y en 1978, Clara Liz. Por eso es que vos sabés por ahí, a través de Nacional, tanto de este tema que, insisto, de alguna manera también es nuestro. Clarita, buen día, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, buen día. Día fuerte el del viernes. Sí, un día fuerte, lo sigue siendo. Nosotros sí, estamos claro, todos muy contentos por lo que ocurrió. La verdad es que nosotros conseguimos que haya, ¿no? Decimos, una condena para esta mujer, que era, no era una mujer cualquiera, era una profesional de la medicina, era una profesional obstétrica, Nilda Civale de Álvarez, bueno... La verdad es que eso para nosotros es una parte de lo que estamos buscando y de esta reparación a partir de los delitos que se cometieron el día que nacimos cuando no teníamos voz. Claro. Estamos pidiendo ahora que el Estado repare su parte donde cometieron la negligencia en el momento que se aceptaron nuestras partidas, nuestras constancias de parto como válidas y eran falsas, el contenido era falso, posterior... una de las partícipes de ese contenido más importantes es esta mujer, pero luego de eso además hubo familias que nos anotaron como hijos propios, con lo cual también fuimos apropiados. Pero bueno, de todas maneras, a raíz de este hecho puntual, nosotros decimos que hay una denegación de una parte de la justicia. Y a partir de eso es donde vamos a acudir, esperamos que con buenos resultados, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el objeto de que el Estado pueda definir a partir de ahí una política y para impedir para siempre las inscripciones de nacimientos falsos. Uh-huh. Pero además de lo importante que ocurrió el viernes, yo estoy diciendo, hay una parte de la reparación de la condena sobre esta mujer que cometió el delito, otra parte... sería el momento en el que vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haya una política de base desde el Estado Nacional y estas constancias de parto, no puede haber una posibilidad de que sigan inscribiéndose constancias de parto que no fueran válidas, pero la realidad es que la mayor parte de la reparación para cada uno de los que fuimos víctimas de estas maniobras siniestras que nos cambiaron el rumbo de nuestras vidas en principio. En mi caso me criaron con mucho amor y mi familia apropiadora, yo tuve una buena infancia, pero tengo compañeros en esta lucha que han tenido crianzas muy complejas que les han generado traumas gravísimos hasta el día de hoy. Entonces hay mucho más detrás de esta condena que nosotros obtuvimos, que quede firme, es una cuestión de formalidades. Ahora esta mujer va a tener que cumplir con su prisión domiciliaria, pero la reparación más grande es que nosotros estamos buscando a nuestras familias biológicas, nosotros estamos buscando nuestra identidad de origen. En mi caso, el juzgado federal número 2 de Morón tiene una causa donde hay una orden de la Corte Suprema de la Nación para que busquen a nuestros padres biológicos y no se hizo una diligencia hasta el día de hoy con esto. Entonces, ahí sí sentimos una denegación de justicia de verdad. Estamos convocando a aquellas mujeres que han dado a luz con Nilda Cibale de Álvarez. Muy bien. Y hay algo que es muy importante decirlo, hay que romper con los prejuicios sociales y con los mitos, porque, por ejemplo, gente del lado de la partera en el juicio ha declarado que eran mujeres indocumentadas, que eran mujeres analfabetas, que eran... Hay todo un prejuicio social también alrededor de quiénes serán los padres de estos pibes que están buscando. Bueno, la verdad ni la sociedad ni nosotros lo sabemos. Lo que sí tenemos en claro que también esas mamás que fueron a dar a luz con gente siniestra, como esta mujer que es culpable de los delitos de sustracción de identidad, de sustracción de un menor de 10 años, de su familia biológica, esas mujeres fueron víctimas, que sepan que fueron víctimas, que tienen que animarse a buscarnos. Ya han aparecido madres, el caso de Marta Pérez es uno, y el caso de Marta Pérez lo cuento rápidamente, Gustavo, porque sé que hay muy poco tiempo. Marta Pérez dio a luz con Nilda Cibale cuando tenía 14 años. Cualquier persona a la que uno hoy le pregunte y que no tenga un poco más de información diría, ay, bueno, era chica, no tenía ni idea. Sí tenía idea. Tenía idea que estaba siendo mamá, tenía idea que a su hijo se lo robaron en la cara, a su hijo o hija, porque no le permitieron ver el sexo. Y Marta Pérez hoy tiene 62 años, formó una familia, no es que no tuvo más hijos. Marta Pérez tiene 4 hijos y tiene el dolor grandísimo y ese vacío de aquel primer parto cuando tenía 14 y Nilda Cibale se lo arrancó en el mismo momento que ella dio a luz. Entonces, sepamos y dejemos los prejuicios de lado, que puede haber muchas madres que nos estén buscando y digámosle que se animen. Bueno. Esas mamás fueron víctimas y nosotros necesitamos encontrarnos con nuestra familia. Clary, en la próxima hablamos sobre la necesidad de la creación de un banco de datos genético para que las madres que a quienes se le arrancó el bebé o por lo que sea lo cedieron... cualquiera de estas historias es una historia en sí misma, pero que puedan aportar su sangre para poder cruzarla con la de ustedes. Pero eso, si querés, lo hacemos, o si podemos, lo hacemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Vos ya sabés que Visión Nacional ya terminó, el top indicó las 10. Usted, en condición de ser una voz matriculada, ¿me puede presentar las noticias? Pero ¿cómo no? Por favor. Tené nomás. No sé ni cómo es la temperatura porque lo van a... ¿Quién está en las noticias? Pero escúcheme, la temperatura, no la tenía por acá, pero... No la tengo, bueno, no importa, qué sé yo. Bueno, ahí va, ya están las mejores voces de Radio Nacional, ¿eh? Ahí como están, siempre. Listas y preparadas en la operación técnica, estará el Tano Salvatore como obviamente. Siempre. ¿Está por ahí? Sí, claro. Bueno, y para adelante entonces arranca la información de la radio pública para todos. Gracias, Clarita. Gustavo, un beso a todos. Olvidar es lo que cuesta. Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.